Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Otra aventura de los cinco, capítulo 3. Un nuevo preceptor. A la mañana siguiente hacía un sol espléndido. La niebla marina de los últimos días había desaparecido y la isla Kirrin, que estaba situada en la entrada de la bahía, podía verse con toda limpieza. Los chicos se dedicaron a contemplar admirativamente el castillo que había en su parte más alta. «¿Qué ganas tengo de ir al castillo?», dijo Dick. «¿No podríamos intentarlo? El mar parece que está en calma, Jorge. Por aquí sí, pero en las proximidades de la isla está bastante alborotado», dijo Jorge. «Siempre ocurre lo mismo en esta época del año. Estoy segura de que mamá no nos dejaría ir hasta allí». «Es una isla maravillosa y nos pertenece a todos nosotros», dijo Ana. «Tú dijiste, Jorge, que la repartirías con nosotros y que todos seríamos los dueños para siempre». «Sí es cierto», asintió Jorge. «Y no solo la isla, sino el castillo, con todos sus sótanos y las demás cosas. Vamos ya. Montémonos a la tartana. Acabaremos llegando tarde a la estación si nos pasamos de aquí todo el día contemplando la isla». Subieron todos a la tartana y el caballito empezó a trotar. Al poco, la isla Kirrin había desaparecido. «¿Todas estas tierras pertenecen a tus antepasados?», preguntó Julián. «Sí, así es», contestó Jorge. «Pero ahora lo único que nos queda es la propiedad de la isla Kirrin, nuestra casa y la granja Kirrin, que está algo más allá, en aquella dirección», señaló con el mango del látigo. Los chicos pudieron ver, sobre una colina, una casita granja, muy pulcra y agradable a la vista, rodeada de brezos. «¿Vive alguien allí?», preguntó Julián. «Oh, sí, un viejo granjero y su mujer», dijo Jorge. «Los conozco desde que yo era muy pequeña. Siempre se portaron muy bien conmigo. Además, durante el tiempo de vacaciones buscan siempre algún huésped, porque ellos no quieren cobrar nada por cuidar la granja». «Oíd, el tren está a punto de salir del túnel. Oigo el silbato. ¡Por Dios, Jorge, date prisa! ¡No vamos a llegar a tiempo!». Los cuatro chicos y Timoteo vieron cómo el tren salía del túnel, aminorando poco a poco la velocidad hasta llegar a la estación. El caballito empezó a trotar más deprisa. El tiempo apremiaba. «¿Quién irá al andén a recibirlo?», preguntó Jorge cuando la tartana había llegado ya a la estación. «Yo no, desde luego. Tengo que quedarme a cuidar a Tim y el del caballito». «Yo tampoco quiero ir», dijo Ana. «Prefiero quedarme con Jorge». «Está bien, iremos nosotros», dijo Julián. Dick y él saltaron de la tartana y echaron a correr en dirección al andén, a donde llegaron cuando el tren estaba a punto de arrancar. Muy pocas personas se habían apeado. Una mujer que llevaba una cesta, un muchacho, el hijo del panadero del pueblo, y un anciano que andaba con gran dificultad. Ninguno de ellos podía ser el preceptor. De pronto, de la parte delantera del tren, salió un individuo de extraño aspecto. Era de corta estatura y más bien grueso, y tenía una barba de marinero. Sus ojos eran penetrantes y azulados, y a su espesa cabellera tenía tonalidades como grises. Echó una ojeada arriba abajo del andén y luego hizo señas a un empleado. «Ese debe ser el señor Roland», dijo Julián a Dick. «Voy a preguntárselo. Solo ese puede ser el preceptor». Los muchachos se acercaron al hombre barbudo. Julián se quitó la gorra cortésmente. «¿Es usted el señor Roland, señor?», preguntó. «Sí, yo soy», dijo el hombre. «Supongo que vosotros sois Julián y Dick». «Sí, señor», contestaron a la vez los dos chicos. «Hemos traído una tartana para que usted pueda llevar cómodamente el equipaje». «Oh, muy bien», dijo el señor Roland. Sus azules y brillantes ojos recorrieron con la mirada a los dos muchachos. Luego empezó a sonreír. A Julián y a Dick les produjo una buena impresión. «¿Y las demás? ¿No están por aquí?», preguntó el señor Roland mientras caminaba a lo largo del andén, seguido del empleado que llevaba su equipaje. «Sí, Jorge y Ana están afuera esperando en la tartana», dijo Julián. «¿Jorge y Ana?», dijo el señor Roland con voz perpleja. «Yo tenía entendido que las otras dos eran chicas. No sabía que además de ellas había un chico». «Oh, Jorge es una chica, dijo Dick riendo. Su verdadero nombre es Georgina. Un bonito nombre, dijo el señor Roland. Jorge no opina lo mismo, dijo Julián. Nunca contesta cuando le llaman por Georgina. Será mejor que la llame siempre Jorge, señor. ¿Tú crees?, dijo el señor Roland fríamente. Julián lo miró de reojo. No es tan simpático como pareciera al principio, pensó el muchacho. Tim está afuera también, esperando, dijo Dick. Oh, ¿y es Tim un chico o una chica?, inquirió el señor Roland con cautela. Es un perro, señor, dijo Dick jocosamente. El señor Roland parecía contrariado. Un perro, dijo. No sabía que hubiera un perro en la casa. Vuestro tío no me dijo nada. ¿No le gusta a usted los perros?, preguntó Julián sorprendido. No, dijo el señor Roland escuetamente. Pero me atrevería a decir que vuestro perro no me molestará gran cosa. Hola, hola. Aquí están las muchachitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A Jorge no le gustó que la llamasen muchachita. Por un lado, no quería que le tuvieran una persona pequeña y por otro, ella quería siempre parecer un chico. Le dio la mano al señor Roland sin pronunciar palabra. Ana, sin embargo, dedicó una sonrisa al preceptor y éste pensó enseguida que ella era la más simpática de las dos. «Tim, dale la pata al señor Roland», dijo Juliana a Timoteo. Esta era una de las gracias del can. Siempre que se le pedía, levantaba la pata derecha con aire muy cortés. El señor Roland bajó la vista para mirar al perro y éste la subió para mirar al señor Roland. Entonces, muy despacio y deliberadamente, Timoteo volvió la espalda al señor Roland y montó en la tartana. Esta vez no había querido ofrecer su pata. Los chicos lo miraron extrañados. «Tim, ¿qué ocurre?», gritó Dick. El can bajó las orejas y no se movió. «No le resulte usted simpático», dijo Jorge mirando al señor Roland. «Es una cosa muy rara, pero tal vez a usted no le gusten los perros». «En realidad no», dijo el señor Roland. «Una vez, cuando yo era muy joven, me mordió un perro, y desde entonces, por una causa o por otra, siempre me han resultado antipáticos los perros. Sin embargo, me atrevería a decir que tú, Tim, y yo acabaremos siendo amigos». Todos montaron en la tartana. Apenas cabían en ella. Iban apretujados en gran manera. Tim empezó a contemplar codiciosamente los tobillos del señor Roland, con aire de disponerse a morderlos. Ana se echó a reír. «Tim se está comportando de un modo extraño», dijo. «Es una suerte que no tenga usted que darle clases a él también, señor Roland». Contempló sonriente al preceptor y éste la miró con una sonrisa que mostraba sus dientes blancos y relucientes. Tenía los ojos de un azul brillante como los de Jorge. A Ana le resultó agradable. Bromeaba con los chicos todo el tiempo y estos empezaron a pensar que, a pesar de todo, el tío Quintín había tenido acierto al escogerle a él. Únicamente Jorge permanecía callada. Ella notaba que el preceptor no le agradaba a Timoteo, y Jorge no tenía fuerzas para simpatizar con alguien que no admirase a Timoteo a primera vista. También reflexionaba sobre el extraño comportamiento del perro, que no había querido levantar la pata para dársela al preceptor. «Es un perro muy inteligente», pensó. Se ha dado cuenta enseguida de que no le resulta simpático el señor Roland y por eso no ha querido levantar la pata. «No te preocupes, Tim querido, y no le daría nunca la mano a nadie que me tuviese antipatía». Al llegar a casa, mostraron al señor Roland dónde estaba su habitación y éste se dirigió a ella. Tía Fanny, después de acompañarlo, volvió a donde estaban los chicos. «Bien, parece una persona agradable y resulta gracioso ver a un hombre joven con esa barba». «Un hombre joven», exclamó Julián, «pero si es muy mayor, lo menos tendrá 40 años». Tía Fanny se echó a reír. «Es que lo encuentras demasiado mayor para ti», dijo. «Bien, joven o viejo, estoy segura de que os resultará simpático». «Tía Fanny, nosotros no quisiéramos dar clases hasta después de la Navidad», dijo Julián ansiosamente. «Naturalmente tendréis que darlas», dijo su tía. «Falta todavía casi una semana para la Navidad, y supongo que no creerán que hemos contratado al señor Roland para que esté todo este tiempo sin hacer nada». Los cinco suspiraron descontentos. Nos hubiera gustado mucho ir a las tiendas y a ver escaparates navideños, dijo Ana. Podéis ir por las tardes, dijo su tía. Solo daréis clases por las mañanas durante 3 horas. Eso no os privará de distraernos luego. En aquel momento el nuevo preceptor bajaba por las escaleras y tía Fanny se lo llevó para que fuera a hablar con tío Quintín. Al cabo del poco tiempo volvió con la sonrisa en los labios. El señor Roland acabará siendo amigo íntimo de tu tío, dijo Julián. Estoy segura de que lo ha de pasar muy bien juntos. El señor Roland, al parecer, entiende algo de la materia en que está trabajando tu tío. Ojalá se pase la mayor parte de tiempo juntos, dijo Jorge en voz baja. Vamos a dar un paseo, dijo Dick. Hace un día magnífico. Supongo que esta mañana no tendremos clases, ¿verdad, tía Fanny? Oh, no, dijo su tía. Empezaréis mañana. Ahora será mejor que vayáis a pasear por ahí. Pocas veces hace un sol tan espléndido como hoy. ¿Podemos ir a visitar la granja Kirrin? Dijo Julián. Parece un sitio muy bonito. Tú, Jorge, indícanos el camino. Está bien, dijo Jorge. Lanzó un silbido a Timoteo y éste se le acercó dando saltos. Los 5 emprendieron la marcha, primero por la carretera principal y luego por una escarpada senda que remontaba a la colina, en cuya cima se encontraba la casita de la granja. Era muy agradable pasear bajo el sol decembrino. El suelo estaba casi helado y Timoteo producía singulares ruidos con sus zarpas mientras iba de un lado para el otro alegremente, muy contento de estar de nuevo con sus 4 amiguitos. Después de caminar bastante rato por el sendero, llegaron los 4 a la granja. La casa estaba construida con piedras blancas y ofrecía un sólido y agradable aspecto, bien asentada en la parte más alta de la colina. Jorge abrió la puerta exterior y se introdujo en el corral, cogiendo por el collar a Timoteo, pues sabía que en la granja habían 2 perros guardianes sueltos. Se oyó un ruido cercano. Era el granjero que salía del granero y cerraba la puerta. Jorge lo saludó con fuerte voz. «Buenos días, señor Sanders». «¿Cómo está usted?» «¡Caramba! Si es el señorito Jorge», dijo el viejo amigo con amplia sonrisa. Jorge sonrió también. Le gustaba mucho que le llamasen señorito en vez de señorita. «Estos son mis primos», exclamó alegremente. Se volvió a ellos. «Es sordo. Si queréis que os entienda, tendréis que hablarle a gritos». «Yo soy Julián», dijo Julián con voz fuerte. Los otros se presentaron también. El granjero los miró con una radiante y simpática sonrisa. «Venid que os presentaré a mi mujer», dijo. «Le gustará mucho conoceros. Nosotros conocemos al señorito Jorge desde que nació y a su madre desde que era una chiquilla. También conocimos a su abuela». «Usted debe ser muy mayor», dijo Ana. El granjero la miró sonriente. «Tan viejo como mi lengua y algo mayor que mis dientes», dijo con una sonrisota. «Venid, muchachos, entremos a la casa». Todos entraron en la espaciosa y caldeada cocina de la casa. Había allí una mujer menuda y anciana, pero bulliciosa y ágil como un pájaro, que iba de un lado para el otro desplegando energías a raudales. Quedó tan contenta como su marido de conocer a los chicos. «Bien, otra vez aquí», dijo. «Hace mucho tiempo que no te veíamos, señorito Jorge». «Según he oído, creo que vas ahora al colegio». «Sí», dijo Jorge. «Pero nos han dado vacaciones estos días. ¿Le importaría que dejara suelto a Timoteo, señora Sanders? Es tan bueno y amigable como los perros que tiene usted aquí». «Sí, puedes dejarlo suelto», dijo la anciana señora. «Estoy segura de que lo pasará muy bien en el corral con Ben y Ricky. Y ahora, ¿qué os gustaría que os diera de beber? ¿Leche caliente? ¿Chocolate? ¿Café? Precisamente ayer traje unos panecillos riquísimos. También les daré de ellos». «Ah, mi mujer está muy atareada esta semana», dijo el viejo granjero mientras ella buscaba algo bulliciosamente dentro de la despensa. «Estas navidades tendremos compañía». «¿Tendrán ustedes compañía?», preguntó Jorge sorprendida, puesto que sabía que el matrimonio no tenía hijos ni familiares cercanos. «¿Quién va a venir? ¿Alguien que yo conozca?» «2 artistas de Londres», dijo el granjero. «Nos escribieron preguntándonos si les podíamos dar hospedaje estas navidades durante 3 semanas, y les ofrecimos buenos precios. Por eso mi vieja está trabajando como una endemoniada. —¿Y pintan cuadros? —preguntó Julián, que más de una vez había soñado con ser un artista pintor. —Me encantaría poder hablar con uno de ellos. A mí también me gusta mucho pintar. Tal vez ellos puedan darme algunos consejos. —Puedes hacer lo que gustes —dijo la anciana señora Sanders, mientras iba llenando de chocolate una jarra enorme. Inmediatamente ofreció a todos una buena cantidad de panecillos calientes, que los chicos empezaron a consumir con avidez. —Estoy pensando que esos artistas se encontrarán muy solos aquí en el campo durante las Navidades —dijo Jorge. —¿Conocen acaso a alguien de por aquí? —Según me han dicho, no conocen a nadie —dijo la señora Sanders—, pero los artistas son gente muy rara. —Los conozco algo. No es la primera vez que he tenido huéspedes de este estilo. Les gusta la soledad. Estoy segura de que estos han de venir y lo pasarán muy bien aquí. —Claro que lo pasarán bien con los buenos platos que les harás —dijo su marido. —Bueno, ahora tengo que marcharme a vigilar el rebaño. Que la paséis bien, jovencitos. A ver si venís a vernos con frecuencia. Se marchó. La señora Sanders continuó hablando animadamente con los chicos mientras se removía por la cocina. Timoteo apareció de pronto corriendo. Entró en la cocina y se acomodó junto al fuego. De pronto, vio un gato de atractiva piel moteada, que se deslizaba pegado a la pared, con los pelos erizados por el miedo que le producía aquel extraño perro. Este lanzó un violento ladrido y acto seguido empezó a perseguir al pobre gato, el cual echó a correr y salió de la cocina, dirigiéndose al vestíbulo, seguido por el can, que no hacía el menor caso de los gritos que le daba Jorge. El gato consiguió a duras penas trepar hasta la parte alta de un reloj viejo de la pared que había en el vestíbulo. Ladrando animadamente, Timoteo emprendió, a su vez, la escalada. En su esfuerzo, rozó violentamente el entrepaño de madera que había en la pared. Entonces, ocurrió algo extraordinario. Un recuadro del entrepaño desapareció, dejando al descubierto una cavidad. Jorge, que había seguido a Timoteo todo el tiempo para reprenderle, lanzó un grito de sorpresa. —¡Mirad! ¡Venga, señora Sanders, y vea esto! Fin del capítulo 3. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae y puedes apoyar nuestro proyecto de lectura en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!